Distinción. Dios tiene íntimos. Aquellos que conocen su voz son los íntimos de Dios. Aquellos que distinguen la voz de Dios por encima de todas las voces, a eso Dios les llama mis íntimos, mi amado, mi amigo. Y este era el discípulo amado. El discípulo amado, aquel que era ñoño con Jesús. Este Juan era loco con Jesús. Este Juan se maravillaba solamente al estar cerca de Jesús. Cuenta la reseña histórica de Juan que Juan era uno de los más jóvenes de los discípulos. Era uno de los que más podría darle tormenta, porque era muy joven y tenía un carácter un poquito difícil cuando llega a los caminos del Señor. Tanto así que vamos a ver en el desarrollo de esta palabra que se le llamó a él y a su hermano los hijos del trueno. No eran fáciles. En una ocasión le dijeron a Jesús: mira, Señor, manda fuego y destrúyelo a todo. Así, sin compasión. Porque no, en esa ocasión, ustedes recuerdan, la palabra registra que Jesús iba para esa ciudad y no le recibieron. Ni a él ni a sus discípulos. Y estos dos muchachos le dijeron: no, Señor, manda fuego y acábalo. No te recibieron. Y de ahí en adelante le empezaron a decir a Jacobo y a Juan los hijos del trueno, porque eran de un carácter difícil. Vamos a ver el encuentro de Juan. Vamos a ver de qué manera fue llamado Juan y su hermano. Vamos a buscar Mateo 4, del 21 al 22. Aleluya. Vamos a ver este muchacho, de qué manera, cómo Dios lo encuentra, cuál era su profesión. Dice así la palabra del Señor en el capítulo 4, versículo 20 y 21. Ellos entonces dejaron al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Vemos aquí que Juan era un pescador, igual que su papá, Zebedeo. Este hombre, su padre Zebedeo, le estaba dejando un legado. En aquel tiempo no eran tan pobrecitos los pescadores, era una profesión. Vivían de ella. Y estos hombres estaban trabajando con su padre, como era de costumbre. Y Jesús lo llama. Jesús lo llama. La madre de estos dos muchachos se llamaba Salomé. Su padre se llamaba Zebedeo. Y estos dos, Jacobo y Juan, eran hermanos. Y estos estaban trabajando como de costumbre cuando Jesús lo encuentra. Y cuando Jesús ve a esos dos hermanos, le dice: ¡hey, síganme! Y ellos no pusieron pero. Estos dos muchachos no dijeron: no, nosotros déjanos terminar con nuestro papá y en la tarde nosotros nos juntamos. No, dice la palabra que al instante, ¿qué dice? Al instante le. Y ahí empezó una relación con Jesús. Pero no una relación cualquiera. No una relación de una persona que te vi, sigo contigo, pero no tenemos ningún compromiso. Ahí empezó Juan a conocer a Jesús. Yo me imagino que ahí fue donde Juan empezó a enamorarse de Jesús. Ahí empezó Juan a ver todo lo que emanaba de este hombre y empezó a tener una vida íntima con Jesús. Este llamamiento fue el inicio de una relación estrecha con Jesús. Este hombre, Juan, yo le decía que tenía, era el más joven, tenía aproximadamente 20 años cuando conoce a Jesús. Y sin dudar, y sin vacilar, y sin ninguna excusa, corriendo se fue con Jesús. Le siguió. ¿Y de qué manera le siguió? Desde ese instante hasta que Jesús muere, andaba Juan con Jesús. Escuche esto, fue el único de los discípulos que estuvo con Jesús en su muerte. Fue el único de los discípulos que no le importó que lo tomaran preso, que lo vieran las autoridades. Fue el único discípulo que aún cuando lo llevaban preso a Jesús como un malhechor y aún estando siendo juzgado en diferentes lugares, fue el único de los discípulos que no dejó a Jesús porque era su amado. Era la persona a quien él quería con locura. Este hombre se desvivía por Jesús. Este hombre se moría de amor por Jesús. Con razón, era el discípulo amado. No era porque Jesús tenía preferencia. Es que este muchacho, este jovencito, este niño, se daba por Jesús. Se daba por Jesús. Y de ahí la ofensa de que cuando no quería recibir a Jesús, le dice, no, mira, mándale fuego. ¿Cómo no te van a aceptar? ¿Cómo no te van a hacer caso si tú eres mi amado? Y este muchacho, wow, estaba perdido por Jesús. ¿Nos parecemos a Juan? Iglesia de Dios, joven de Dios, ¿estás tú perdido por Jesús? ¿Estás tú loca por Jesús? ¿Estás tú que da la vida por Jesús? Porque todos nosotros decimos, yo quiero parecerme a Jesús. Y yo digo, levanten la mano, todos levantamos las manos. ¿Quiénes están locos por Jesús? ¿Quiénes están locos por Jesús? ¿Quiénes se vuelven locos por su amado? Empiece a tener la característica de este hombre. Oye, yo decía, oye, y empecé a orarle diferente, Señor. Es que este muchacho era algo tremendo. Porque de la manera que se comprometió con Jesús, de la manera que se dio por Jesús, de la manera que vivió por Jesús, es digno de que nosotros tomemos su ejemplo y amemos a Jesús por encima de todas las cosas. No fue un Juan que gozó de los deleites. Nosotros vamos a aprender que él no estaba loco por Jesús porque Jesús lo cuidaba más a él que a los demás. Este hombre sufrió a carne viva, a carne propia, lo que costaba seguir a Jesús. Porque si te quieres parecer a Jesús, iglesia, te digo que lo primero que tienes que hacer es sufrir. No te puedo decir otra cosa. Si tu oración en esta mañana es, Señor, yo quiero parecerme a Jesús, entonces tienes que irte a Isaías 53. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por sus llagas fuimos nosotros curados, y uno de los más grandes nombres, experimentado en quebrantos. ¿Te quieres todavía parecer a Jesús? ¿Todavía estás en la disposición de parecerte a Jesús? Pues tienes que estar experimentada y experimentado en quebranto. Si te estás quejando por la leve tribulación momentánea que estás teniendo ahora, déjame decirte que entonces te falta y me falta mucho para parecerme a Jesús. Porque lo primero, no prosperidad como se está predicando ahora. Eso si Dios te lo quiere dar, te lo va a dar porque Dios es un Dios próspero. Pero lo primero que tú y yo vamos a experimentar para parecernos a Jesús es el sufrimiento experimentado en quebranto. O sea, nadie como Él pasó un quebranto similar. ¿Todavía te quieres parecer a Jesús? ¿Todavía sigue la oración en pie? Señor, yo quiero ser como tú. Y nos deleitamos. Quiero ser más como tú. Pero pasar lo que Jesús. Quiero ser como Jesús en poder. Eso es lo que nosotros cuando oramos en nuestra subconsciente decimos. Señor, yo quiero ser como tú. Bueno, en poder, que con autoridad sal fuera los demonios y salía. Nadie se resistía a su poder. En majestad, en gloria, en fama. Pero dice la palabra del Señor que fue experimentado en quebranto. Entonces, ¿cuánto hemos orado diciéndole al Señor? Señor, yo quiero ser como tú. Así experimentado en quebranto. Así molido, así bien herido. Así no oramos. Pero si tu oración es esa, esas cosas van a venir y vamos a ver cómo tú y yo reaccionamos al dolor. Si reaccionamos como Jesús, que pudo decir consumado es, o si reaccionamos como muchos de sus discípulos que cuando vieron la verdad se fueron a su casa y se escondieron. El discípulo amado siguió hasta el fin. Este Juan, iglesia, después de este primer encuentro que lo vemos en Mateo 4, no fue igual. Este muchachito sabía lo que quería. Esto no fue un joven que Jesús tuvo que decirlo como Pedro, que vamos a ver algunas características de él, pero no tuvo que, como Pedro, darlo, mira, pero que te espere, Pedro, eres muy voluble, espérate, mijito. No, este Juan, es que como cuando tú amas, tú te entregas. Y este muchachito amaba a Jesús. Amaba a Jesús. Amaba a Jesús. ¿Cómo fue entonces la relación de Juan con Jesús? ¿Cómo fue entonces esa cercanía con Jesús? ¿De qué manera se ganó Juan ese amor tan especial de parte de Jesús? Le dije que después de su encuentro no fue igual. Vamos a ver alguna cita bíblica de en cuál es momento específico, nota la palabra, que estaba Juan con Jesús. Juan el discípulo amado. No es lo mismo que Juan el Bautista. Y cuenta la reseña histórica, iglesia, que este Juan el amado fue discípulo de Juan el Bautista. O sea, empezó a escuchar sus enseñanzas. Y al ver a Jesús, cuenta la reseña histórica, que fue lo que hizo que se ligara. Porque al acordarse de su maestro Juan el Bautista, que decía, no, viene otro detrás de mí, el cual yo no soy digno ni de desatar su calzado. Viene otro más grande. Y cuando Jesús llama a este muchacho, me imagino yo que dijo, ay, se parece. Cuando me imagino yo, no lo dice la palabra, me imagino yo que cuando Juan vio a Jesús, le dijo, wow, este parece más grande que Juan el Bautista. Y se ligó su alma a Jesús. Aleluya. Juan estuvo con Jesús en el Getsemaní. Vamos a ver qué nos dice Mateo 26. Aleluya. Mateo 26, del 36 al 37. Jesús ora en Getsemaní. Gloria a Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y mire a quién tomó. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de quién, de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿A quiénes tomó? A los hijos de Zebedeo. Y le dije al principio que los hijos de Zebedeo eran ¿quiénes? Juan y Jacobo. Entonces se fue a orar al Getsemaní con tres discípulos: Pedro, Juan y Jacobo. Con esos tres se retiró a orar. Le dijo: ven, vamos allí. Muchas veces nosotros, cuando nos dicen vamos allí, creemos que es andar a gozar. No, Jesús le dijo: ve, vamos allí a orar. Gloria a Dios. Dígale a su hermano entre veces: vamos allí a orar, a interceder. Porque de la única manera que tú estás más cerca del amado es en oración. No hay otro método. Es muy bueno tú sentarte a escuchar predicaciones que Dios le da a otro, pero en oración Dios te la da a ti. Es muy bueno tú ver a personas que Dios esté usando. Es bueno que Dios te use a ti. ¿Y cómo se consigue eso? En oración. ¿Y cómo le enseñó Jesús a sus discípulos cercanos? A orar. La única forma de estar cerca de Jesús es orando. La única forma de que Jesús se hable y tú le hable es orando. Y dice la palabra del Señor que en estos tiempos Juan el amado estaba con Jesús. Estaba con Jesús. No en los tiempos de la fiesta, posiblemente estaba allí, en la fiesta de Canaán, en los bufés. Solamente, no. Estaba en la intimidad con Jesús. Estaba al lado de Jesús. En oración. Donde hay una promesa tremenda que nos dice a nosotros: clama a mí y yo te responderé. ¿Cómo quieres respuestas si no clamas? Intercediendo, hablando con Dios, desarrollamos la intimidad con Jesús. Y va a ver que Dios entonces no tiene preferidos, tiene íntimos. Íntimos. Los de su confianza, lo que Dios le revela, sus planes. ¿Y qué planes le reveló a Juan el amado? Tremenda revelación tuvo este íntimo de Dios. Pero vamos a seguir a ver la relación que tenía este muchacho, este jovencito con Jesús. Así que no hay excusa por ser jóvenes. No hay excusa por ser anciano. No hay excusa por ser muy niño. No hay excusa por ser... No, Dios no tiene excusa. Dios no la toma las excusas. No importa cuántos años tú tengas. Dios quiere íntimos. Dios quiere relación. Dios quiere compromiso. Dios quiere entrega. Dios quiere que, Dios, que le demostremos el amor que ya Él nos demostró a nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Pues este Juan estuvo en la transfiguración. Tremendo privilegio. Aquí Dios está también orando. Y dice la palabra del Señor, vamos a buscarlo en Mateo 9:2. Aleluya. No, iglesia, Marcos 9:2. Ajá. Marcos 9:2. Donde dice la palabra del Señor que su sudor eran como gotas de sangre. Donde dice la palabra del Señor que allí fue fortalecido por los ángeles para que siguiera su meta. Allí estaba Juan. Vamos a ver qué nos dice. Juan 9:2. Marcos 9:2. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Todos conocemos la historia de la transfiguración. Dice la palabra del Señor que vieron allí a Moisés, a Elías. Y esto dice ellos cuando expresan, mira, pero vamos a hacerte enramadas aquí. Era tanta la gloria, el esplendor que habían experimentado, que no querían irse de allí. Cuando tenemos una comunión tan íntima con Dios, no nos queremos levantar. Cuando tenemos esa conversación tan interesante con Jesús a solas, no nos queremos levantar de ese lugar. Queremos quedarnos allí con el Maestro. Y eso hicieron estos muchachos. No, vamos a quedarnos aquí, Jesús. Y qué dolor estaba experimentando Jesús allí. Dice la palabra, le decía ahorita, que su sudor eran como gotas de sangre. Pero el Maestro siguió su meta. El Maestro no se detuvo. El Maestro hizo lo que su Padre le había mandado. Y pudo decir, consumado es. Y pudo decir, te entrego mi espíritu. Terminó la obra. Y por eso tú y yo estamos aquí. Y por eso tú y yo estamos en victoria. Porque nuestro Dios terminó su obra. Porque Dios obtuvo la victoria. Porque Jesús resucitó al tercer día. Porque la tumba está vacía. Porque lo vieron estos hombres. Hablaron con Jesús. Comieron con Jesús. Y ese es el testigo fiel. Aleluya. Aleluya. Somos nosotros testigos de decir, sí, yo conozco a ese Jesús, porque yo hablo con ese Jesús, porque ese Jesús me revela los planes, porque ese Jesús me comunica a mí lo que tengo, lo que no tengo que hacer. ¿Tiene usted esa intimidad con Jesús de tal manera que Jesús diga, tengo que confesarle lo que voy a hacer? Oye, dice la palabra de Dios que no sucede nada sin que Dios se lo revele a sus profetas. Pero se lo va a revelar a aquellos profetas que tienen intimidad con Dios. Que no importa lo que tengan que sacrificar, sueño, cansancio, todo, familia, hijo, padre, como sacrificó Juan, lo tuvo que dejar todo. Otra de las características de los que se quieren parecer a Jesús, lo tienes que dejar todo. Porque Jesús tiene que ser el primero en tu vida. Si te duele mucho dejar cosas, no tienes a Jesús como íntimo. Escuche bien, no importa cuánto te duela. No importa cuánto te duela, iglesia. Tienes que dejarlo todo. Todo lo que te impida seguir con Jesús. Y entiéndase bien, no estoy diciendo que abandone a sus hijos y que abandone a su esposo. Estoy diciendo que en prioridad tienes que hacerlo. Y si hay algo que te obstaculiza, tienes que romperlo en el nombre de Jesús. Si no, no puedes llamarte íntimo de Dios. Si no, permíteme, usted me perdona, ni siquiera se puede llamar cristiano. Porque cristiano viene de la palabra Cristo y Cristo lo dejó todo. ¿Qué te falta dejar a ti para que te parezcas al maestro? Para que pertenezca al grupo de los íntimos, al grupo de Juan, de Pedro, de Jacobo. ¿Qué te falta dejar y qué me falta dejar a mí para que Dios realmente manifieste su gloria en nosotros? Antes de manifestar su gloria, tienen que haber procesos en tu vida, como la tuvo Juan. Dios transformó su carácter. Dios transformó su vida. Dios transformó todo su ser. Dios transformó todo en la vida de Juan, todo. Porque le siguió y lo dejó todo. A veces nosotros no queremos dejar cosas que nos atan para obedecer a Cristo. A veces no queremos dejar relaciones sentimentales. Ay, es que yo lo amo tanto, no lo puedo dejar por Jesús. A veces no podemos dejar trabajo. Así es, iglesia. Muchas cosas que Dios le dice y que Dios te ministra a ti solo, no a través de nadie, no, te ministra y te dice, acuérdate que tienes que dejar esto. Y nosotros, ay, Señor, es que yo no puedo. Si tú puedes. Si yo puedo. Yo tengo que dejarlo todo por conseguir a mi amado. Yo tengo que ser, procurar ser de los íntimos de Jesús. Todo eso son características de aquel que canta, quiero ser como tú. De aquel que ora, ay Señor, yo quiero ser como tú, Padre. Sí, nada más poder, riqueza, gloria. Sufrimiento. Ay, yo he sufrido mucho en esta vida para seguir sufriendo. Bueno, si sigues sufriendo es porque te falta proceso. Y nos falta a cada uno de nosotros. Este fue el evangelio que predicó Jesús. Y lo que le exigió a sus discípulos, a todos le dijo, síganme. Y si ustedes se acuerdan de la palabra del Señor, hubo un momento que a un grupo se le acerca y le dijo, sígueme. Y uno le dijo, no, espérate que yo entierre a mi padre, que yo entierre. Y Jesús le dijo, no, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Tú sígueme. Y no le siguió. Y otro le dijo, sígueme. Ay, no, espérate que me acabo de casar. Y no le siguió. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? Si quieres ser como Jesús, nos toca dejarlo. ¿Pero qué hizo este muchacho? Este muchacho estaba en los íntimos. Y en la transfiguración dice, ¡ay, vamos a quedarnos aquí! ¡Qué rico! ¡Qué rica gloria! Vamos a hacer tres ramadas y nos quedamos aquí y ya, y el cuento se acabó. Y Jesús le dice, no. Me imagino que Jesús le dijo, no nos falta mucho todavía. Vengan. Este muchacho se moría por Jesús. Este siguió. Ay, qué lindo. Este es el que más me gusta de todo. En la cena del Señor, Juan recostó su cabeza en los hombros de Jesús. Es que él era una persona tan especial para Jesús. Y él se lo demostraba. Este muchacho, este jovencito que sabía lo que quería. En la cena, acuérdense, la última cena donde Jesús le enseñó, mira, este es mi cuerpo. Cuando lo coman lo van a hacer memoria de mí, que fue molido. Este, le dio el vino, esta es mi sangre, la cual fue derramada por ti, por cada uno de ustedes, le está diciendo. Y este muchacho, como amaba tanto a Jesús, se recuesta del hombro de Jesús. Vamos a verlo. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo donde estábamos en Juan 21. Pero el versículo 20. 21:20 dice así. Y así se titula esa, el discípulo amado. Dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Es que el amor de este muchacho, acuérdense que en la misma cena Jesús dice, el que está comiendo conmigo hay uno que me va a entregar. Y yo me imagino que Juan se entristeció y se recuesta así como un niño tan bueno ante su papá. Y le dice en los, me imagino yo en los ojos y lo dice, Señor, ¿y quién es que va a hacer tan grande mal? Claro, él no sabía el propósito que había en la muerte de Jesús. Dios se lo había dicho, pero ellos no entendían cuando andaban con Jesús. Y entonces este muchacho se recuesta así y le dice, pero ¿quién te va a entregar? Y Jesús se lo dice, porque Dios le revela los planes a sus íntimos. ¿A quién le dio los 10 mandamientos? A Moisés. ¿Y dónde estaba Moisés? En el monte. ¿Con quién estaba en el monte? Con Jehová. Y ese otro le dice, ay, pero yo te quiero ver. Y él le dice, ok, te lo voy a conceder. Pero solamente te voy a enseñar la espalda porque no puedo permitir que te mueras ahora. No va a haber nadie, un hombre terrenal, humano, a Dios y quedará vivo. Pero le concedió a su íntimo. ¿Y sabe qué dice después el Evangelio? Y le dice, y a tu amigo Moisés. Porque Dios trabaja con íntimo. Métase eso en la cabeza. Dios trabaja con íntimo. Si usted quiere que Dios le revele lo que hay en su familia, si usted quiere que Dios le revele lo que Dios va a hacer para esta nación, lo que está pasando con Haití, lo que está pasando, todo lo que está pasando, métase con Dios que Dios se lo va a revelar. Si usted quiere contesta de Dios, métase con Dios. Dios le va a revelar a sus íntimos. Oh, qué bien, yo estoy chateando todo el día. Ja, ja, ja, ahora estoy en el baño, porque ahora se pone todo ahí arriba, se sube. Ahora estoy en el baño, ahora estoy comiendo, ahora estoy acostado, ahora estoy durmiendo. Y quiere que encima de eso Dios le revele a usted lo que Dios va a hacer y no te está sacrificando. O todo lo contrario, estoy tan ocupada hasta en la misma cosa del Señor. Oigan bien que son los dos extremos, que tampoco tengo tiempo de intimar con Dios. Entonces Dios no te puede revelar, Dios no te puede enseñar y decirte, mira, mijito, levántate, que tengo esto, tienes que interceder. Tengo tanto trabajo secular que tampoco tengo tiempo de intimar con Dios. Nos pasa, iglesia. Y tengo que estar a las 7 en el trabajo y me levanto a las 6:30, estoy lista y me voy. Porque al trabajo no puedo llegar tarde. Pero intimaste con Dios. Le preguntaste a Dios, ¿cuál es el propósito para este día, Señor? Para mi familia, para mi vida. Miren, déjese de historia, los íntimos pelean la buena batalla de la fe a toda hora. Y en la madrugada, donde está todo el mundo durmiendo, ahí está el íntimo diciendo, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Mira, Señor, a esto, esto, aquello. Dios quiere que tú y yo sacrifiquemos tiempo de calidad para ser íntimos. Y esto la iglesia tiene que entenderlo. Porque de lo contrario, van a seguir siendo los mismos. Años vienen, años van. Si yo le dijera a ustedes ahora, ok, saquen una hoja y digan sus logros espirituales en este año, ¿se quedarán iguales o tendrán algunos? Si se quedaron iguales, porque no sacrificaron tiempo de íntimo con Jesús. Y si están peores, porque aún lo que estaban haciendo lo dejaron de hacer. ¿Me están cogiendo la idea ahora? ¿Están escuchando lo que Dios quiere decirnos? Que Dios trabaja y va a revelarle a los íntimos lo que Dios quiere con esta iglesia. Que Dios te tiene que revelar a ti, me tiene que revelar a mí lo que Dios va a hacer un domingo en la mañana. Las cadenas que Dios va a romper el fulano, o el fulano que vino bien atado y el Señor me indica, mira, ora por ese, que ese te necesita ahora, necesita esa oración. Eso es lo que Dios quiere, una iglesia que tenga ojos. Y los ojos son abiertos en intimidad. No hay otro lugar. Si usted se acuesta a las 2 de la mañana viendo una película en internet o viendo lo que sea, ¿por qué no se ha acostado a las 2 orando e intercediendo ante la presencia del Señor? Leyendo la palabra. Lo que pasa es que es más fácil que Dios se lo revele a otro que a mí. Yo lo recibo de otro, Señor. Pues este Juan no permitió eso. Estaba donde tenía que estar. En oración, en ruego, en la cena, estaba recostado de Jesús, estaba abrazado de Jesús, le estaba diciendo, yo me imagino con esa actitud, mira, es que yo dependo de ti, Jesús. Imagínese cuando usted se recuesta así de su papá, de su mamá, usted le está diciendo, es que yo te necesito tanto. Y eso hacía este muchacho con Jesús. Esa expresión, esa actitud fue lo que dijo, mira, es que yo no puedo. Si tú te mueres, yo me muero. Claro, él no estaba viendo lo espiritual en este proceso, pero estaba viendo que su maestro, que su amado, que su amigo, que su compañero iba a morir. Y este muchacho dijo, no, no, yo te necesito, Jesús. Y a veces nosotros somos tan ligeros. No, yo sigo. Después me detengo a hablar con Jesús. En la noche saco 5 minutos antes de acostarme. Señor, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En el nombre de Jesús, amén. Diga que no con el cansancio que usted tiene el día y no le sacó el lugar a Dios. Y ahí está roncando hasta el otro día. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo. Y Jesús, pero yo quiero hablar contigo. Y al otro día lo mismo. Porque tú no tienes lugar en los íntimos. Porque no aprendes a escuchar su voz. Ahorita lo vamos a tocar. Este muchacho. Ahí oyó la voz del maestro y lo gritó. ¡Ese es Jesús! Después de muerto. Vamos a verlo ahora. Vayan conmigo ahí mismo, que estamos en el 21. Este muchacho, en el 6, dice, él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Y el número 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Lo identificó la voz de su amado. Hacía mucho que no la había escuchado y le escuchó y le dijo a Pedro, espérate, detente, que ese es Jesús. Aleluya. Identificó la voz con el que se había recostado, identificó la voz con el que había estado orando, identificó la voz con el que se estaba acompañando por 3 años y medio. Y aunque todo el mundo decía que estaba muerto y que era mentira que había resucitado, que lo cogieron sus discípulos para propagar la voz que había resucitado, este muchacho, como ya conocía a su amado, le dice a Pedro, es el Señor. Yo me imagino que pudo haber dicho, es mi amado, es Jesús, es el Maestro, es mi Dios, es mi Señor. Ese está aquí conmigo, está aquí otra vez. Ay, yo me imagino el gozo que tenía este muchacho a ver a su amado otra vez. Después de tanto tiempo, 3 o 4 días y más días después, él fue andando y caminando, enseñándole. Y al ver a su amado otra vez, ¡qué alegría! Lo gritó con fuerza. Ese es Jesús. Iglesia, tú estás conociendo la voz de Jesús cuando te lo dice, cuando te está hablando. O a veces tú dices, no, esas son cosas mías. ¿Sabe por qué él conocía la voz de Jesús? Porque era un íntimo de Jesús. Ay, este muchacho conocía también a Jesús. Hasta su voz, su tono, sus expresiones. Para él ya era una costumbre que Jesús le dijera, no, echa la red otra vez. Acuérdense, cuando estaban allá otra vez sin pescar. Porque estos muchachos, después que vieron que Jesús, wow, estaban tristes y volvieron a su antiguo trabajo de pescadores. Pero Jesús sabía que Juan, que era quien amaba, lo iba a identificar. No importara que volvió a pescar, identificó al maestro cuando llegó. Cuando Jesús le habló y le dijo, no, tira la red del otro lado, que van a encontrar peces allí. Yo me imagino que le pasó una película a este muchacho, a Juan. Dijo, wow, me tiró la barca allí y hubo. Estas son las palabras de él. Ese es el Señor, ese no, yo no tengo duda. Ese es mi amado, yo no tengo duda de él. El que habla es Jesús, el que me habla es Jesús, el que me está hablando es Jesús. ¡Aleluya! ¡Oh! Que nosotros en la mañana con la intimidad con Dios podamos experimentar que Jesús ha hablado con nosotros. Dios necesita íntimos en este lugar. En la iglesia bautista Betel, el Lavapié, necesita íntimos. ¿Quieres ser de los que se fueron o quieres ser de lo íntimo? Iglesia, ¿quieres ser de los que están al lado de Jesús o quieres estar de lejos? En este año que finaliza y en el que va a iniciar en el nombre de Jesús, ¿dónde quiere estar? ¿En qué posición? ¿Quiere ser de los íntimos? ¿Quiere ser de lo que Dios te diga? Mira, es que este año te quiero así. ¿Quiere ser de lo que Dios le revele? Lo que Él ha de hacer en esta congregación, con los líderes, con los diáconos, con el grupo de adoración, con los caballeros. ¿O quieres ser un simple admirador de lo que Dios ha de hacer en este lugar? Tienes que pagar el precio de ser íntimo. Conociendo la voz del amado, tienes que pagar el precio de ser íntimo. No puede ser de lo que flaquea. No puede ser de lo que solamente quieren. Oh, mucho gozo, mucha prosperidad. ¿Cómo estás tú ahora en la prueba? ¿De qué manera estás reaccionando? ¿De qué manera tú estás mirando a Jesús, tu íntimo, en tu relación con Dios? ¿O en tu problema con tu esposo, con tu hijo? ¿De qué manera tú estás viendo este proceso? ¿Sencillamente quejándote o diciéndole en intimidad al Señor: yo confío en ti, yo espero en ti, yo espero en tu palabra, yo creo que tú vienes? Y al igual que Juan, vas a ver que Jesús te dice y te habla, y tú vas a poder identificar la voz de tu amado, porque ya conoces a tu amado. Y se conoce, se aprende a conocer. Yo siempre me quedo, aunque nunca se lo digo a Henry, pero cuando él llega, que de la puerta le dice al niño: ¡muñeco! Y entonces el niño dice: ¡papá! Conoce la voz de su papá. Y conoce la expresión que su papá le dice. Y sale corriendo donde quiera que esté en la casa, donde quiera que esté haciendo desorden en la casa, que es lo único que sabe hacer. Y empieza y sale: ¡papá! Conoce la voz de su papi. ¿Conoces tú la voz cuando el Señor te dice en la noche: yo, Mary, levántate a interceder? ¿Conoces cuando Dios dice: hermana Estela, es hora, mi hija, de interceder? ¿O nos quedamos ahí: ay, que tengo tanto sueño, y apagamos el reloj? ¿Conoces tú la voz del Maestro? ¿Conoces tú cuando Dios te llama y te habla y te dice? ¿O nosotras las damas solamente conocemos y hacemos bien limpiar, fregar, lavar, trabajar, atender a nuestros niños, que sabemos cuándo están mal, cuándo están bien? Además de todas esas virtudes que Dios nos permite hacer, ¿nosotras las damas conocemos la voz de Dios? Cuando quizás en medio de tu quehaceres, Dios te pone un nombre en tu mente para que interceda, para que te detenga y empiece: Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por fulano, por fulana. O estás tan envuelta en tus cosas que ni sabes identificar cuando Dios te está llamando. Ay, iglesia, conoce a tu amado. Recostado en su hombro. Este Juan, corrió más a prisa para llegar al sepulcro. Cuando Jesús fue resucitado, vamos a ver qué nos dice Juan 24. No puede ser Juan. Lo que pasa es que estoy en el 21. Sí, señor, aquí me. Entonces dice: corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Los historiadores dicen que Juan y Pedro, cuando recibieron la noticia de las mujeres que Dios había resucitado, pues corrieron a verificar. Pero el anhelo de Juan es que este muchacho, vuelve y le digo, es que era loco con Jesús. Salieron los dos corriendo, porque Pedro también salió corriendo. Pero esto tenía una ansia de ver a su amado y empezó a correr más deprisa. Le pasó a Pedro y llegó al sepulcro y vio el sepulcro vacío, porque ya Jesús no estaba, había resucitado de los muertos. La tumba no lo pudo retener. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Sí, Señor! ¡No lo pudo detener! Y este muchacho corriendo, corriendo. Yo quiero ver a mi amado. ¿Dónde está mi amado? Ay, Dios mío, qué Juan este. Corriendo más a prisa. No importa si se iba a caer. No importa quién se llevaba por delante. No importa cuántos obstáculos quizá había en el camino. Todas esas piedras que habían en ese tiempo. No importa que se le rompieran su calzado. Nada de eso. Este muchacho corrió, corrió, corrió, corrió. Le habían dado la noticia que Jesús había resucitado y quería verlo otra vez. Oh, santo es el Señor. ¡Qué muchacho este! Loco por Jesús. Maravillado por Jesús. ¡Wow! Eso se llama querer. Así se demuestra el amor para con Jesús. ¡Aleluya! Este muchacho, Juan, corriendo más a prisa, no pudo ver a su amado porque ya su amado no estaba allí. Pero es entonces cuando reconoce su voz. También se le aparece a sus discípulos. Acuérdense que la palabra lo dice, que entró sin abrirse la puerta, él es Dios. Entró y se le apareció a sus discípulos, le enseñó sus manos, ahí fue que Tomás dice, no, si yo no le entro y le digo, a ver. Y Jesús le dijo, está bien, ven Tomás, entra, ven. Jesús se le apareció. Y se le apareció a su íntimo, a su amado Juan. Vamos a leer otra vez el 7 del 21, donde dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, él es el Señor. Reconoció su voz. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó su ropa, aleluya, porque se había despojado de ella y se tiró y fue a ver a Jesús también. Este grupo de íntimos estaban locos por Jesús. En los dos hubieron transformaciones radicales cuando conocieron a Jesús. Vemos a Pedro, un muchacho que era un bélico. Ese muchacho le gustaba pelear contra de sí. Y Jesús lo fue formando una y otra vez. En una ocasión le dice, Pedro, ¿tú te quieres ir también? En otra ocasión le dijo, mira, apártate de mí, Satanás. Mire, piedra de tropiezo. Y lo fue formando así duramente, como él sabe formar a los íntimos, porque eso es otra cosa. Cuán duro forma a los íntimos para ver si verdaderamente somos íntimos. Y en enfermedad, aunque me haya tocado, yo te sigo amando. Y en escasez me toca, yo te sigo amando. En todo tiempo, en todo lugar, yo alabo al Señor porque pertenezco a los íntimos. Estos muchachos tuvieron buenas transformaciones. Cuando vemos a Juan, vemos a este muchacho de cómo, de su forma de haber mandado a pedir fuego, esa intimidad con Dios le provocó en su corazón un amor por las almas y un amor por Dios. Tanto así que este Juan tiene 5 libros. el San Juan, que es el evangelio, el cuarto evangelio, donde él proclama a Jesús tal y cual es. Este es el único evangelio donde Juan empieza diciendo: y él era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y en el único evangelio que tú ves que Jesús es la puerta, que Jesús es el guía, que Jesús es el pastor, empieza diciendo: yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la vida, yo soy esto, yo soy aquello. Es el evangelio que exalta a su amado con las características propias de Jesús. El yo soy. Aleluya. Si usted lee a Juan, usted la va a ver que es diferente a los demás evangelios. Primero empieza diciendo quién realmente es Dios: el verbo, la acción, la importancia. Y luego tú sigues leyendo a Juan y empieza a decir en el versículo 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. También dice: yo soy la puerta, el que entra será salvo. Y un sinnúmero de cosas. Empieza a decir cualidades de su amado, tal y cual son, porque que vivió tan cerca de Jesús, que no se le escapó nada de Jesús. En ese mismo evangelio que dice: mira, si se pusieran las cosas que Jesús hizo en la Biblia, no habría un libro que cupiera. Porque este que estaba loco por él no lo dejaba respirar. Quería estar con él siempre. Y este mismo Juan, Dios le da primera, segunda y tercera epístola de Juan. ¿Y qué usted cree que empieza a enseñar en esas epístolas? El amor. Pero en Juan, me voy atrás para que no se me quede eso, el versículo que ha movido al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Eso lo expresó Juan. Y en primera y segunda y tercera de Juan empieza a conocer: el que no ha amado a Dios no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y que conste que muchos teólogos han querido poner como una, teólogo no, personas que no somos teólogos, le han querido poner eso como una definición. Cuando tú le dices: Dios es amor, Dios nos es amor, porque eso mana de Él. Y que todo Él es amor, es autoridad, es piedad, es misericordia, es paciencia, es todo. Es poder, es soberano. Entonces, Dios, para conocerlo, hay que amarlo. Eso es lo que está diciendo Juan. No ha conocido a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios. Le enseñó esa cercanía con Dios: amar, a darse, a vivir por el otro. Léase primera, segunda y tercera de Juan para que ustedes vean todo lo que dice este hombre acerca del amor, que lo encierra y que es Dios en sí mismo. Este muchacho tuvo una revelación tremenda, un cambio tremendo, después de haber dicho: mira, mátalo a todo, consúmelo, derríbalo, devóralo, destrúyelo. Ahora estaba diciendo: ay, no, el amor es de Dios. Todo lo que es nacido de Dios conoce al mundo, y dice, va más lejos y vence al mundo. Aleluya. Porque el amor que tuvo Jesús por la humanidad venció al mundo. Entonces este muchacho, ese encuentro lo transformó totalmente. Y a ese Pedro, óyeme, tan bárbaro y tan con ese carácter tan difícil, lo transformó de manera tal que hasta la sombra de Pedro sanaba. Y hasta en su muerte, cuando fue crucificado, que lo iban a crucificar, dice: no puedo ser crucificado como Jesús. Y lo crucificaron de cabeza. Todos esos procesos lo pasaron los íntimos. El único de los discípulos que no tuvo una muerte trágica fue Juan. Juan, aunque pasó por unos procesos tremendos, porque Juan en la isla de Patmo estaba encarcelado. Y en medio de ese encarcelamiento recibió la más grande revelación. Vio a Jesús tal y cual es. Cuando empieza el Apocalipsis, que empieza a decir: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la raíz de David, la estrella de la mañana, aleluya. Y empieza a ver a ese Jesús como inmolado, y empieza a revelarle la forma tal como murió Jesús, como inmolado, desbaratado. Eso es lo que significa molado. Cuando tú mueres la carne de res, eso es molado. Así fue Jesús. Tal sufrimiento lo pasó por ti y por mí. Y eso era lo que Juan apreciaba de su amado. Le reveló el Apocalipsis. Y una de las partes que más me gusta del Apocalipsis es cuando dice: y lloraba yo mucho, porque no había encontrado quien podría abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y fue Jesús, el único cordero inmolado, que pudo abrir el libro y desatar su sello, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Eso se lo reveló a su íntimo, a Juan, a su amigo, a su amado, al que estaba con él. Y si ustedes pueden estudiar un poquito de este muchacho, lo que pasó en esa isla, allí preso, deterrado, podríamos decir, de su lugar, y de allí empezó a mandar todo lo que Dios le estaba dando allí en la cárcel. En esa isla empieza a mandarle a la iglesia de Esmirna, de Éfeso, a las siete iglesias. Empieza a mandarle el mensaje, lo que Dios le estaba revelando, sus planes, su propósito. Y le empieza a decir la condición de la iglesia. Y dile: mira, y mándale a decir a la iglesia que ha perdido el primer amor. A otra le dijo: y mira, mándale a decir a la iglesia que retenga su corona. Todo eso se lo reveló a su íntimo. ¿Qué te está revelando a ti? ¿Cuáles cosas te está revelando tu amado? Cinco libros en total: San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis. Del Apocalipsis esperamos la venida del Señor, entre otras cosas. Esperamos la promesa que venga a buscar a su pueblo, que venga a buscar a sus íntimos, que venga a buscar a sus amigos, que venga a buscar a sus hijos. ¿Se acuerdan aquella palabra que Jesús le dijo a sus discípulos? Ya no lo llamaré más siervo. Aleluya. Ya no le voy a llamar más siervo. Le voy a llamar mis amigos. ¿Y sabe qué le dijo? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo sí sabe. Y eso se lo dijo, acuérdense. Denle memoria a la palabra. Me encanta también eso cuando le dijo que ya yo no lo quiero llamar siervos. Ya quiero llamarle mis amigos. Porque es que Dios lo que quiere es cercanía con nosotros. ¿La quieres tú? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Yo no lo puedo pagar por ti. Tienes que pagarlo solo y sola. Tienes que sacrificarte tú. Tengo que sacrificarme yo. ¿Qué estás sacrificando para ser íntimo de Dios? ¿Qué? ¿Qué? Di, piensa. Piensa allí. ¿Qué estás sacrificando para ser íntimo de Dios? ¿Qué? Dios te quiere a ti como íntimo. Y a mí también. Los resultados de este muchacho lo vimos ya. Tuvo un cambio radical y una experiencia con Jesús que no la cambiaría por nada ni por nadie. Dice la Biblia que cayó como muerto a ver tanta gloria, tanta magnificencia y al Dios acordarse de él. Todavía se acordaba de él y se lo reveló a él. Dios necesita íntimos en esta mañana, recostándome en tu pecho y decirte que te amo. Donde tú estás, yo quiero que tú incline tu cabeza y empieces a decirle a Dios: yo necesito ser tu íntimo.